Bueno, la verdad, por eso te digo que fue muy duro el comienzo de Grupo Orín, ya que 11 años tuvimos que esperar para poder grabar un compilado con dos temas. Y bueno, fue una lucha bárbara. Resulta que en el año 91 sale este Golpe Norteño 2 con dos temas de Grupo Orín. Había varios intérpretes, ¿no? En ese momento era Furor Malagata, salió con dos temas. Granizo Rojo también era Furor, salió con dos temas. Después, según a mi parecer y según lo que yo escucho y lo que yo puedo apreciar de este Golpe Norteño 2, el que quería levantar la compañía discográfica era Querido Cupido. Pero Querido Cupido nunca sonó. Tiene una ecualización de aquella. Bueno, Grupo Green, desde su comienzo hasta ahora, usó los mismos teclados, el mismo bajo, la misma batería, la misma guitarra, el mismo cantante. O sea, no fue problema de ecualización ni nada por el estilo. Ahí no. Vos fíjate que por eso nosotros juntamos todos los éxitos de Grupo Green y decidimos ponerle al último material Contra Viento y Marea. ¿Por qué? Porque el viento va a nuestro favor y la marea va en contra. ¿Entendés? O sea, es algo como que no nos puede parar ninguna de las dos cosas el éxito. Contra Viento y Marea. Fue muy duro. Y bueno, y lo logramos. Después de 11 años pudimos lograr nuestro material y a los 12 años grabamos nuestro primer disco.